soñado con tenerte tantas veces desde niño, imaginando el cariño que tú me pudiste dar. He soñado tantas noches cobijarme entre tus brazos y que tu mano en mi cara me acaricia al despertar. Solamente una foto hace que yo te conozca. Me contaron que eras buena y soñabas ser mamá, pero mientras yo nacía, Dios te llevó para el cielo, y que desde alguna estrella siempre me vas a cuidar. Feliz, feliz día, mamá. Aquí te traigo estas rosas. Feliz, feliz día, mamá. Aquí te traje estas rosas. Qué lástima que me da no poder darte mil besos, abrazarte fuertemente, sentirme un niño de nuevo y decirte tantas veces: te quiero mucho, mamá. Che, che, caliche. Pues la vida me enseñó un montón de cosas. Cuántas veces le he pedido a Dios que tenga piedad, que me llevase contigo para estar allí a tu lado. Pero tenía un camino para encontrar mi verdad. Hoy que ya tengo a mis hijos y a una mujer que me quiere, solamente falta algo para mi felicidad. Es tenerte aquí en mi casa, darte un beso cada día y vivir con la alegría de tener a mi mamá. Feliz, feliz día, mamá. Aquí te traigo estas rosas. Feliz, feliz día, mamá. Aquí te traje estas rosas. Qué lástima que me da no poder darte mil besos, abrazarte fuertemente, sentirme un niño de nuevo y decirte tantas veces: te quiero mucho, mamá.